Estamos en comunicación con Daniel Chiozzo para que nos cuente respecto a esta reunión. Daniel, buen día, ¿cómo le va? Los saluda Franco y Walter aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien, aquí estamos. Bueno, doctor, cuéntenos cómo ha sido esa reunión. Bueno, en primera instancia, el habernos reunido para nosotros contabiliza como un logro, porque aunque parezca poco, después de haber solicitado convocatoria a través de nota en cuatro oportunidades, de haber solicitado entrevista con el ministro, de lo cual nos separa cuatro cuadras, y ni siquiera haber recibido respuesta ni por sí ni por no, sino una ignorancia total, hoy habernos reunido debe considerarse un avance, aunque se piense que es mínimo. Pero además tiene significación porque en la reunión el director del hospital reconoció el problema. Uh-huh. Él, en todos los términos en que fueron planteados en la nota, con lo cual eso legitimiza nuestro reclamo y hace desaparecer cualquier otro interés que no sea justamente el que está expresado en esa nota, sobre todo en esta época, ¿no?, que se confunden muchas situaciones. O sea que esos dos hechos para nosotros fueron positivos, y el saber que alguien que desde la dirección se asumió el problema ya es parte de la solución, digamos, porque por lo menos pudimos reunirnos para empezar a ver alguna salida. Chiozzo, ¿y el tono de la reunión qué tal fue? ¿No le gustó que ustedes hayan salido a los medios todo o no? Eso no hubo lugar para eso, se fueron directamente al tema que los trataba. No, directamente al tema que nos trataba. Porque además no hay que explicarle mucho al doctor Patayú, él es médico del hospital. Claro, no, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque, ¿sí? No, porque se dio a conocer como que, ¿se acuerda la nota que iniciaba una compañera a la cual ustedes mencionaron que estaban acompañando, sí, en todo esto? Le habían como presionado, le habían pedido que la baje, entonces digo, bueno, capaz que el clima está medio raro, ¿no? Sí. No, bueno, eso puede haber sido informalmente, pero en lo formal no. No, la reunión se dio en buenos términos, y ya les digo, tampoco tenemos que andar en prolegómenos explicándole al doctor Pacayún cuál es el funcionamiento de la guardia y cuál es su problema actual, porque él, primero que ha hecho guardia hasta ayer, digamos, antes de ser director o un poco antes, con lo cual conoce la intimidad que todos conocemos. Y de hecho, como ya venimos planteando esta situación desde hace tiempo, por supuesto que está totalmente al tanto de lo que nosotros estamos reclamando. Bueno, ¿y soluciones? ¿Qué le dijo? ¿Aumenta la guardia al 50%? ¿Qué le dijo? No, seguramente que no. Pero nosotros somos conscientes también de esa situación, entendemos que no va a conseguir un médico de hoy para mañana, que una de las condiciones va a ser mejorarle el valor de la remuneración por guardia, pero bueno, que también eso es una decisión ministerial, con lo cual su compromiso es transmitirlo y trabajar en ese sentido. O sea que eso no lo vamos a ver a corto plazo o rápidamente. Uh-huh. Por lo tanto... Aún cuando somos conscientes de esa problemática, no borra el reclamo, porque la gente tiene que saber que lo que nosotros planteamos es real y que los problemas que se pueden llegar a generar en el futuro y a los cuales nosotros nos anticipamos en el comunicado diciéndole esta es la situación, van a persistir. Porque está bien, hay voluntad de diálogo, pero todavía no hay salida, con lo cual en los próximos meses, y sobre todo llegando a la época de verano o de vacaciones, si algo no se avanzó, lo que nosotros hoy estamos anticipando de alguna forma, se va a dar, obviamente. Uh-huh. ¿Siguen cumpliendo con las guardias de 12 horas, entonces? Sí, las guardias son inamovibles, eso no se para nunca, ni por ningún concepto, ni nada, aunque eso signifique cubrirnos entre nosotros, aunque eso signifique postergar algunas cuestiones personales, pero la guardia no se para nunca. Uh-huh. A ver, Chiozzo, se entiendo entonces. La reunión estuvo buena porque desde el otro lado del escritorio admitieron que el problema está. Perfecto. Bien. Pero por ahora no le dieron ninguna solución. Y la solución son la coinciden con nuestro planteo. Ahí está las soluciones. Que va a demandar tiempo, es cierto. Pero mientras tanto, el problema persiste. O sea que el hecho de haber iniciado en el camino de la solución no significa que no se vayan a generar problemas. El incremento en la hora de guardia no sería, el incremento en la, en el valor hora de guardia no sería algo rápido de hacer si hubiera voluntad para hacerlo. Sí, pero no, eso no corresponde al director del hospital. Ajá. Eso, el aumento del valor, digamos, todo lo que tiene que ver con la remuneración se establece a nivel provincial. Ministerial, claro. Está. Pero bueno, me imagino sí. Que debe ser compartido en toda la provincia esto. No, eso no te quepa ninguna duda, sí, así en toda la provincia, pero bueno, en ese sentido hace más de un año y medio que se está haciendo un reclamo a nivel provincial sin ninguna respuesta. Ahora el planteo que se hace en ese contexto, además, dentro de ese contexto, es los problemas que específicamente están afectando a la guardia del Hospital Sati de Viedma. ¿Y con cuánto personal más se tendría que contar para satisfacer esa demanda que existe hoy en la guardia del hospital? 6 médicos. Seis médicos. Que para algunos, o algunos dirían, bueno, no pueden, 6 es una barbaridad. Bueno, hay que empezar por lo teórico, por lo necesario. Después veremos. Alternativas hay y fueron barajadas en el momento. Claro. Porque es probable que ante la necesidad aparezcan profesionales, pero que estén escasamente formados, o estén recién recibidos, o que no hayan completado su programa de residencia. Sí, eso puede aparecer, porque ante la necesidad van a aparecer algunos médicos. Claro. Ahí hay una alternativa para trabajar, para que haya un programa de entrenamiento dentro del propio hospital y nosotros, aunque nosotros tengamos que ser los que entrenan, ya con el hecho de que haya otro médico trabajando, aliviaría la situación. Esa es una de las alternativas. Chioso, bueno, y quedaron... El dinero, sí. Aunque el dinero es importante. ¿Quedaron a encontrarse de nuevo? Sí, constantemente. Porque bueno, con esta recepción que hemos tenido, nosotros planteamos que obviamente no íbamos a bajar de la opinión pública la demanda, claro, porque no está solucionado nada. Claro. Pero el ministro no va a estar en los próximos 10 o 15 días. ¿Cómo no va a estar? No va a estar en Viedma. Ah. Así que no va a estar en Viedma. Así que bueno, ese parece ser que es un periodo que no podemos modificar. Y en el medio iremos lo viendo cotidianamente. Bueno, Chioso, muchas gracias por estos minutos. Seguimos en contacto. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión que nos proporcionan. Hasta luego. Daniel Chioso, de parte de los médicos generalistas, clínicos, que no hay y no abundan, y son los que están pidiendo por lo menos 6 médicos, médicas, que puedan ser incorporados. No hay respuesta a eso. Tampoco hay respuesta al incremento valor hora, porque depende de la provincia. Lo que sí hay, un reconocimiento. Compromiso también del director del hospital. Y con eso, algo hay. Va cambiando. No hay soluciones, no hay respuestas concretas ni nada a la vista, pero por lo menos la carta llegó. Seguimos en el plano de salud. Hoy ¿se acuerda del reclamo de los ambulancieros? Oh, sí. Se reunieron con el... ¿Qué era? ¿Por los lomos de burro que tiene Viedma? Esa es otra. No. Porque la cantidad de lomos de burro que está metiendo en la ciudad es increíble. Por eso. No, porque... Reductores de velocidad son... Claro. ¿Por qué era lo de los ambulancieros? Ambulancieros se reunieron con el titular del CIARME para charlar respecto a una situación, teniendo en cuenta de que hay una ambulancia que dejaría de funcionar. Bueno, hay también una cuestión que vamos a seguir de cerca en los próximos días. Fuera de joda, qué difícil manejar una ambulancia con la cantidad de reductores y lomo de burro que tiene esta ciudad. No quiero saber cómo hará el ambulanciero para en una emergencia tratar de que la cosa vaya...